101.9. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por WhatsApp una información sobre un supuesto programa de ayuda del gobierno que se denomina Quédate en Casa e invita a las personas a ingresar a un link para el registro. ¿Esto es cierto? Esta información es falsa. Tanto el gobierno nacional como el distrital desmintieron que se haya creado un programa denominado Quédate en Casa para entregar bonos a familias vulnerables. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Radioactiva, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Domingos de Resurrección con Juan Quis en Radioactiva 97.9.

Bueno, después arrancó lo de la pandemia, ya todos ustedes saben cómo es la cosa. Un año sin ir, tengo que volver a visitarlos. Allá me han tratado siempre muy bien. Eddie Money murió. Eddie murió en el 2019, a los 70 años. Lo voy a recordar con Take Me Home Tonight. Antes, aquí están los Stone Temple Pilots, Interstate Love Song. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. I hate to sleep alone. I need some company. son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Gracias por escucharnos. Somos Radio Activa 102.3. Vamos a viajar al 90 a escuchar del álbum Empire a Quinstrike directamente desde Seattle con Silent Lucidity. Antes, Pink Floyd, porque un día como hoy en el 75 publicaron el Wish You Were Here. Aquí están con esa canción, Pink Floyd. Thank you.

son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Presenta los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Every word, each lie was more absurd. Kept me so insecure, but now that's over. She taught me how to trust and to believe.

Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. W te lleva desde el camerino hasta el escenario del Movistar Arena. Desde cualquier lugar de Colombia a un concierto virtual para que vivas con pasión la presentación del tributo musical de los años maravillosos del rock en español. Con Inés Gaviria, Pillo Jaramillo y Baco de The Mills. Artista invitada, La Ramona. Sábado 26 de septiembre, 8 de la noche. Compra ya mismo tus boletas desde tu celular o computador en tuboleta.com. Apoya Movistar Ilimitados. Nadie te da más. Ya llegó el ofertón de amor y amistad de Falabella. Solo por este viernes, sábado y domingo, miles de tenis Nike para mujer, hombre y niños con el 30% de descuento pagando con cualquier medio de pago. En tiendas Falabella y falabella.com. Válido del 11 al 13 de septiembre del 2020.